Yo, de la gente 29, 29 junto a Cuquí, estudio. Yo, detrás de la calle 3000. Yeah. Son estilos, fama, ego, cremos, envidia, dos caras, actitudes, bufones, borrones. No quieren ni nunca entenderán. Animales racionales, nunca aprenderán. Yo, te tiro no pega, ni con el men. Vivo en Melmac, déjeme inquieto, estoy ligándome a Salma Hayek. Brindo bochón ajeno, sin freno, me trepo en tarima, aunque se me olvide. Porque mi orgullo no es usar la misma rima, ni la misma clase ritmo. No te agites, que te va a dar arritmia. Y si tu gana no es por papeleta, es por escrutinio. Mejor suicídate, cuando te escucho en tarima aplaudo. Pero cuando yo te escucho en cine vomito. Todos en contra, uno pa' ir recapacita. Mientras pones toda tu atención en mí pa' escribir, yo estoy hundiendo el pavo window pa' tirar pa' fuera la cachipa. Baja la voz que entro tu clip cuando tú gritas. Estás más overrated que Tom Byron, haciendo porno siempre con las mismas tipas. Sigue mis patrones, sé que eres un soñador, pero no te ilusiones. Y si la haces, si cráneo en mi radio la pompeo. Porque se trata de hip hop y no nada de chanteo. Te gano hasta en pulseo, te soy sincero. Tú hablas de cosas que tú no haces, no seas tan aguajero. Fresita, no seas tan majadero. Me burlé de ti cuando te veo. Lero, lero, reitero, planteo. No te guilles de Roll Rider. Si todo el mundo por ahí sabe que tú eres un Dick Rider. A Tangana, no me junto con gente tráfala. Te aprieto el abdomen, te caigo pata. Tú me aruñas, yo te machuco. Yo tengo mangado el truco, mi voz fañosa. Afónica es más gigante que la tuya, Rocky. Ando con un saque, sabor amargo. Me pone a sacar la lengua como Lassie. Yo uso tenis, plumas Nike. Son las que me gusta usar. Para ser real no hay que comprar tenis en un Metro Vidal. Esto es pa' que escuchen y sus párpados se pongan a blinquear. Después se pongan a vociferar, esto es usual. Hay que fastidiarse, no es fácil ser un MC. Son las cosas con las que uno tiene que lidiar. Son estilo, fama, ego, cremo, envidia, dos caras, actitudes, bufones, morones. No tienen ni nunca entenderán. Animales racionales, nunca aprenderán. Son estilo, fama, ego, cremo, envidia, dos caras, actitudes, bufones, morones. No tienen ni nunca entenderán. Animales racionales, nunca aprenderán. Yo, soy el amigo caco de tu novio lindo. Que tú acusas de que yo lo daño, pero él es el que se emperica. Tú masticas marota cuando me escuchas a mí rimando. Tu cerebro se alborota, no tiene sabor, sazón. Échale un cubito honor pa' que sepa bien y se escuche mejor. Pa' que se gradúe y por lo menos tenga el honor. Yo corto como sierra sin fin, tú solo cortas como nylon. Yo tengo el don, tu mafia de cartón me abruma, se consume. Asume, soy inmune a toda esa mierda que no me instruye. Tus villancicos son puros árabes picos. Lágrimas de cocodrilo le van a salir. Perro que ladra nunca muerde como Rin Tin Tin. Aplico defensa, te quito el balón como Xiaomin. No tengo stream ni single en Verizon. El agente se comunica como Perry Mason. Son estilo, fama, ego, cremo, envidia, dos caras, actitudes, bufones, morones. No entienden ni nunca entenderán. Animales racionales, nunca aprenderán. Son estilo, fama, ego, cremo, envidia, dos caras, actitudes, bufones, morones.